Hola, ya estamos aquí con un nuevo programa. Somos Daniel y Julia y nuestros compis son Andrea, Álvaro, Aitana, Ballester, Paloma y Yaisa. Bien, pues vamos a empezar, que se impacientan. Empezamos con las noticias que nos la trae nuestra compi Andrea. Gastronomía. ¿Quieres celebrar tu boda en un lugar diferente, único y sofisticado? Casona del Judío es el lugar ideal para celebrar la boda de tus sueños. Descubre un nuevo concepto de la cocina de siempre y enamora de sus instalaciones. Espacios únicos que le permiten disponer de una oferta plural, ya que cuenta con terrazas, comedor principal, comedores privados, una carpa permanente para más de 200 personas, salón de baile y un jardín de 3.000 metros cuadrados. Esta residencia del siglo XIX combina elementos decorativos y arquitectónicos, tanto modernos como antiguos, con espacios acogedores que acompañan perfectamente una celebración íntima o una gran fiesta. Sillas de diseño escandinavo, lámparas vintage, espejos y detalles propios de los antiguos tros venecianos o una cuidada iluminación que da cierto aire teatral al local. Visten un espacio cargado de vanguardia y calidez, creando un espacio singular y perfecto para tu gran día. La Casona del Judío, dirigida gastronómicamente por el chef Sergio Bastard, va de la mano del chef Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, y junto al empresario Carlos Crespo, dueño de la bodega El Riojano. Casona del Judío, sin duda, es un emblemático establecimiento localizado en el barrio de Monte, en Santander, un lugar que no te dejará indiferente. Thank you. Deporte, Club de Rugby La Vila, 8 de septiembre. Empieza una nueva temporada de división en Honor B. Este domingo 14 de septiembre a las 12 horas en el Estadio de Rugby de Villajoyosa arranca la división de Honor B 2014-2015. Después de los resultados positivos de la anterior temporada, ocupando los primeros puestos y estando a un paso de la fase de ascenso a División de Honor, se presenta en un equipo novedoso, con algunas bajas e incorporaciones que iremos conociendo a lo largo de la semana. Hernán Quirelli Faul sigue como el entrenador un año más, ante los buenos resultados de la anterior edición, mientras que Gonzalo Fernández repite como preparador físico, aplicando sus habituales y rigurosas tablas de ejercicio. Tras una exigente pretemporada, los jonenses se enfrentarán este domingo al Rugby Club L'Hospitalet, un primer contacto que servirá de bautismo de fuego para la reestructurada plantilla alicantina que inicia esta nueva andadura, ilusionada por seguir creciendo como equipo y deleitar a sus aficionados con un rugby competitivo y atractivo. Thank you. momentos se suben de nuevo al escenario en un original montaje que mantiene la intriga a tope. Fue la mejor idea de Agatha Christie, como ella mismo admitió, y llevaba razón, porque 7 décadas después sigue presentando en todo el mundo con éxito de crítica y público. Ahora estos 10 negritos se van a subir al modernizado Teatro Muñoz Seca madrileño con el mismo director Ricard Reguant, productor, y Enrique Cornejo, al que se une ahora Alain Cornejo, que ya la pasaron por España hace casi 3 lustros. Cita obligada, pues a partir del mes de octubre. La base fundamental, este eterno título, no cambia, pero sí la original forma de presentarlo, que entre algunos otros cambios que no se pueden ni deben adelantar. Para eso, un clásico de la intriga situará la acción de la intocable trama de los años 60. En definitiva, de lo que se trata es de disfrutar de la mejor idea de Agatha Christie, la cual reconoció la propia autora, siguiendo la única pieza teatral que escribió, aunque se basara en su propia novela. Actores como Mónica Soria, Pablo Viña, Kim Capdevila, Lidia Miranda, David Zato, Diego Morelo, Jorge Lucas, Paco Churruca, Lala Dibildos y Antonio Alvela. Y con la colaboración virtual de Manuel Galeana. En definitiva, todo un lujo en la cartelería madrileña para disfrutar el remozado Teatro Muñoz Seca. Yo en la nube.

vamos a escuchar a nuestra compi, Aitana Ballester, que nos trae las adivinanzas. ¡Vamos, Aitana! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como a un pez es fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Esponja. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Olas me llevan, olas me traen, pero las velas nunca se me caen. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Vivo en el mar sin ser pez, y soy siempre juguetón, nunca me baño en el ring. Pues soy el mismo delfín. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Viene del cielo viene, y a unos disgusta y a otros mantiene. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Dos pinzas tengo, hacia atrás camino, de mar o de río, en el agua vivo. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. No me olvides, mi vida, te digo con una flor, en ella está resumida la dulzura de mi amor. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Soy como hierro labrado en el nombre, no en color, en sabidísimo mi olor. Con agua y sol me he criado, asomado a un corredor. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. No lo parezco y soy pez, y mi forma de reflejar una pieza de ajedrez. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Rojas, azules y verdes, si las comes y las pillas, tú te cuentas hasta 20. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Para bailar me pongo la capa, para bailar me la vuelvo a quitar, porque no puedo bailar con la capa y sin la capa no puedo bailar. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Llevo años en el mar y aún no sabe nadar. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Doy el cielo resplandores cuando deja de llover, abanico de colores que nunca podrá coger. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Si sumas uno más uno, evidente que da dos. Y si da dos, te descubro dos veces la solución de este juego de salón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. La mina que no se ve y nos protege del viento. Aunque la atraviese el sol, se empeña con el aliento. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Cuatro patas tiene así como asiento. De ella me levanto y ella me siento. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Gaspar, Baltasar y Melchor los transportan en camellos y los dejan en enero a todos los niños buenos. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Bonita planta con una flor que gira y gira buscando el sol. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Es tan humilde y tan buena que hasta se deja pisar. Para el almuerzo y la cena, la vaca la va a tomar. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. 28 caballeros, ataviados de levita, que se ponen en la mesa a jugar una partida. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Soy el juguete más apreciado para las niñas como regalo. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. 11 jugadores del mismo color que van por el campo detrás de un balón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Tapo al sol, llamo a la luna y de Persia es mi fortuna. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Cuando un joven era él. ¡Cuando joven era yo! Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortensia! ¡Sin nombre no te queda! ¡Y mucho sufrí yo! ¡Ay, cómo sufrió! ¡Cada vez que yo! ¡Upa! ¡No enfrente de los niños! Oh, perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ya sabéis, chicos, que hay que pensar la solución. Sí, y ahora seguimos con nuestro programa y pasamos a las manualidades, que nos la trae Yaisa. ¿Qué nos traes hoy en las manualidades? Poco lapicero. ¡Socorro! Dos animales salvajes han invadido el escritorio. No te preocupes, son solo dos portalaces y tapiteles muy útiles. ¿Qué se necesita? Cartulina, papel de periódico, cola blanca, colores acrílicos, pinceles, papel higiénico, un rotulador negro, cinta adhesiva, lápiz y tijeras de punta redonda. Primer paso, dibuja un círculo con el lápiz sobre la cartulina. Si no tienes un compás a mano, rodea el contorno de un plato invertido. Segundo paso, recorta el círculo y dóblalo por la mitad. Tercer paso, enrolla el semicírculo resultante en forma de cono y pégalo con la cinta adhesiva. Después, recorta la punta del cono para que puedas introducir un rotulador. Cuarto paso, para hacer los ojos del cocodrilo, prepara dos bolitas de papel de periódico y pégalas en la base del cono con la cinta adhesiva. Quinto paso, pega otras dos bolitas más pequeñas en lo alto del cono. Serán los orificios nasales de tu cocodrilo. Sexto paso, mezcla cola blanca y agua a partes iguales. Aplica la mezcla resultante al cono tanto por el interior como por el exterior. Recúbrelo todo con trocitos de papel higiénico. Déjalo secar. Séptimo paso, con el lápiz dibuja los ojos, la nariz, la boca y los dientes en el morro del cocodrilo. Repasa los detalles con el rotulador negro. Octavo paso y último, pinta el cocodrilo de verde y amarillo difuminado bien el color alrededor de la boca y dejando blancos los dientes y los ojos. Completa el morro dibujando las escamas con el pincel. El cocolapicero está listo. Solo queda ofrecerte tus pinceles y tus rotuladores para probar. ¿Has visto a mi pterodáctilo? Acaba de pasar por aquí. Creo que ha ido a tomar una paleocola con su amigo el velociraptor. ¿Qué se necesita? Cartón ondulado, cartulinas blancas, un rotulador negro, lápiz y tijeras de punta redonda. Primer paso, dibuja sobre el cartón la silueta del cuerpo del pterodáctilo. Puedes inspirarte en la foto de la derecha. Recorta la silueta. Segundo paso, dibuja por la mitad una cartulina blanca y dibuja un ala. Repasa las líneas con el rotulador negro. Tercer paso, corta el ala manteniendo siempre la cartulina doblada. Cuarto paso, coloca la silueta de las alas sobre el cartón y repasa el contorno con el rotulador. Quinto paso, con la ayuda de un trozo de cartón, traza una línea recta hasta el centro del cuerpo del pterodáctilo. Corta a lo largo de la línea, pero solo hasta la mitad. Sexto paso, dibuja también una línea hasta el centro de las alas. Haz un corte y acopla las alas del pterodáctilo al cuerpo. Séptimo paso y último, dibuja las patas y haz en un medio corte, ensámblalas en el cuerpo debajo de las alas. Pinta y recubre el pterodáctilo a tu gusto. Y eso es todo. Mimos, mimos tiernos, mimos lindos, mimos dulces, suavecitos, mimos al anochecer. Mimos por la tarde divertidos, mimos locos, atrevidos, coloreando tu querer. Mimos, colecciono tantos mimos, mimos nuevos, repetidos, mimos para amanecer. Sé que a veces no parece que te llevo en mí, pero sé que cada vez que yo recuerdo estás allí. Mimos, mimos tiernos, mimos lindos, mimos dulces, suavecitos, dibujaron mi niñez contigo, mimos, y casitas de madera que salían de tu galera con tan solo unas frazadas, unas sillas y una mesa. Mimos, de memoria los ositos, por la noche cuántos mimos me acunaron al dormir. Sé que a veces no parece que te llevo en mí, pero sé que cada vez que yo recuerdo estás allí conmigo. Y ahora, para terminar, tenemos a Paloma, que nos contará una bonita historia. Supermancito aprende a volar. Supermancito es un títere de la tele, con una capa azul y una letra S pintada en el pecho. Como es pequeñito, todavía no puede llegar a las nubes y mantenerse en el aire como los superhéroes. Muy pronto aprenderá, porque practica todos los días. Desde el sillón se tira y su capita planea hasta llegar a la alfombra mullida. Desde la mochila colgada en el perchero se lanza al cajón de ropa abierto, y desde el cajón de ropa abierto al lomo del gato dormilón. Desde la estantería de los juguetes despega hacia la cama. Se arroja a las plantufas acolchadas. Hoy Supermancito está decidido, hará una prueba dificilísima. Se tirará desde la rama más alta pelada del árbol del patio para caer en el colchón de hojas que hay en el suelo. Nunca ha dado un salto tan alto. Ha visto muchas veces hojitas amarillas desprenderse del árbol. Caen dando vueltas en el aire, como si supieran volar, y llegan al suelo en remolino. Por eso espera sentado, que una brisa suave de otoño lo ayude también a volar. De repente, nubarrones oscuros tapan el cielo. Llega un ventarrón fuerte que le arranca las últimas hojas del árbol. Levanta las que están en el suelo y hace volar a Supermancito muy alto por el cielo gris. ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! Grita feliz. En lo mejor del vuelo, su capita se enganchó en la antena del televisor del tejado. Colgado de la antena, dice afligido: ¡Ay, ay! ¡Estoy tan alto! ¡Nadie me escucha! ¿Qué voy a hacer? recuerda que es un superhéroe. Entonces, con mucha valentía, se tira con fuerza de la capa. Se le hace un agujero y se suelta con tanto impulso que poca distancia choca con el gallito de la veleta. Da 10 vueltas, se tira. ¡Ay, mamita querida! ¡Ay, que me mareo! ¡Ay, no lo puedo parar! ¿Qué voy a hacer? Un poco mareado, recuerda que es un superhéroe. Entonces, con mucha valentía, tira con fuerza de la manga y se le descose. Sale disparado como un rayo y se da de narices contra el pino, la rama del pino. Supermansito se pincha la nariz. ¡Ay, ay! Me he clavado muchas hojitas. ¡Cómo me duele! ¿Qué voy a hacer? Recuerda que es un superhéroe. Entonces, con mucha valentía, dice ¡achis! Cae sobre la cuerda de tender la ropa y se queda enganchado. Un trueno y un relámpago le anuncian el chaparrón de agua. Lo empapan y le despintan la letra S del pecho. Queda colgado por un buen rato bajo la lluvia. ¡Ay, tengo mucho frío! ¡Ay, estoy todo mojado! ¡Ay, me siento cansado! ¿Qué voy a hacer? Recuerda que es un superhéroe. Entonces, con mucha valentía, se queda dormido. Sí, porque hasta los superhéroes más valientes necesitan una siesta. Cuando se despierta, ya no llueve y el sol lo ha secado todo por completo. Un poco dolorido, recuerda que es un superhéroe. Entonces, se tira a la cesta de la ropa seca. Al rato de estar metido en la cesta, se da cuenta de que lo llevan a... ¿A dónde lo llevan? Es un costurero o el maletín de un cirujano viejo. Supermansito se queda tranquilo y con un trozo de tela flores, alguien le remienda la capa. Con hilo azul le cosen la manga. Con una pinza le sacan las hojitas del pino de la nariz y con una aguja dorada le bordan la letra S que la lluvia había borrado. Su hermansito queda como nuevo, seguro de que ahora va a volar otra vez como un verdadero superhéroe, subido a un ventarrón de otoño. Next, Rufus Roughcut and Sawtooth in the buzz wagon. Maneuvering for position is the Army Surplus Special. Right behind is the Anthill Mob in their bulletproof bomb. ¡Qué pena! ¡Nuestro programa se acaba! Sí, pero volveremos en 2 semanas con más. Mientras, nos pueden escuchar en madagali.com y en todas las emisoras que emiten nuestros programas. Turradio.com.es, Radio Antorva de Santander, Onda Cádiz, etc. llamas? Radio Solidaria Amiga Olay y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¿Otra? Sí. ¿De vuelta? Sí, dale. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na. Na, na, na, na, na, na. No te escondas, Luli, ven a jugar. Na, na, na, na, na, na, na. ¡Vení, Luli! ¡Hola, Luli! Luli, Luli. Luli, Luli, ca. Luli, Luli. Que viste unos días atrás, silbando por la cornisa desde tu ventana, se echó a volar. Luli, lulei, luli, lulei, ca. Luli, lulei, luli, lulei, luli, lulei, ca. Si tan solo pudiera descifrar lo que por tu mente pasa cuando te queda congelada en el tiempo, viendo la pared, quieta como galleta de María Elena, tomando el té. Luli, lulei, luli, lulei, ca. Luli, lulei, luli, lulei, luli, lulei, ca. Cuando llamo se acerca y a veces se aleja, no lo sé. Solo sé que de pronto cuando ya no esperas, ella viene. Ya no hay nada que no hayas ido a investigar. No hay rincón de la casa que no haya escondido algo para jugar. Pues el lugar secreto donde te escondes, hasta que haya una caja o estuche vacío invitándote. Luli, lulei, luli, lulei, ca. Luli, lulei, luli, lulei, luli, lulei, ca. Luli, lulei, luli, lulei, ca. Luli, lulei, luli, lulei, luli, lulei, ca. quiero escuchar.